Una cosa muy propia de nuestro tiempo es que del 100% de los correos que recibimos, correos electrónicos, emails, del 100% no valen para nada el 90%. ¿Eh? Y todos esos dejan una huella. Y sobre esa huella hablamos esta noche en las señales del fin del mundo. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches y últimos señales del fin del mundo. ¿Últimas señales? De este año. De este 2019. Últimas señales del fin del mundo. Sí, en efecto, así es, criaturas. Y a partir de enero son señales del comienzo del mundo. Ha llegado el fin del año. No, que sé, que va a coger la ametralladora y se va a cargar a todos para que no haga señales. Habéis despedido a Fernando deseándole a Fernando Rueda muchos éxitos, mucho y que cómo era eso, que todo lo que desea o todo le corresponda. Eso se lo ha dicho, se lo ha dicho Bruno, que le ama. Eso se lo ha dicho a Fernando, ¿no? Que a mí, ¿qué me vas a desear? Que seas tan bueno, le he dicho que es... Algo, ¿no? Claro. Que se te cumpla todo lo que no sé qué o algo así. Claro, a ti no, a mí mucho más de lo que deseo. No, a ti te va... Yo me merezco que se me cumplan muchas más cosas de las que yo mismo deseo. A ti te va a decir, sigue... Muchas más. Sigue siendo tan cascarrabias como que... Por aguantaros a vosotros me merezco mucho más de lo que yo pueda desear para mí mismo. Mira, a ver, bueno, yo voy a hacer un correo un electrónico llamado, innecesario. Un llamado a la audiencia. Tenía un cascarrabias, que era Bruno, y ahora tengo dos cascarrabias. Bruno y Javier, Sevillano. Es cascarrabias. A ver, ¿qué le pasa a los correos electrónicos? ¿Qué le pasa? A los que no sirven. Que hay muchos que son innecesarios, no sé si como vosotros, pero hay muchos que son innecesarios. Vale, hasta ahí puedo leer. Venga, a ver, ¿y qué pasa con esos? Bueno, segunda puya. No, vamos a ver, sí, es verdad que muchas veces enviamos correos electrónicos que no tienen ni razón de ser ni motivo alguno, ¿no? Eso es de cuando has finalizado una gestión para la que si has necesitado el correo electrónico, pues el muchas gracias, el que tengas un buen día, el ok recibido, En muchas ocasiones estos correos son tan innecesarios que se los estamos mandando a una persona que a lo mejor dentro del ámbito del trabajo, esa persona está tres mesas más hacia allá. Entonces es mucho más saludable para el planeta y para nosotros levantarse y saludar o acercarte a la mesa de esa persona y evitar ese correo. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿por qué? Porque hay un estudio... Ilumínanos. Hay un estudio, una investigación de una compañía energética británica que se llama Ovum, que ha analizado el impacto de los 64 millones de correos innecesarios diarios que son enviados por británicos. Es un estudio que solo se ha realizado en el Reino Unido. Ajá. Pero aproximadamente hay unos 64 millones de correos electrónicos al día, que son absolutamente innecesarios, este tipo de correos. Y porque lo que no sabemos es que al enviar estos correos, desconocemos y tal y como están las cosas después de como la evidencia ya científica después de la última cumbre del clima celebrada en Madrid, aunque organizada por Chile, de cuál es el impacto de que en el año 2018 la atmósfera, la concentración en la atmósfera de los principales gases de efecto invernadero marcó un nuevo récord y que además, según la Organización Meteorológica Mundial, la concentración de dióxido de carbono es la más alta en la atmósfera desde hace en 3 millones de años. Entonces, y eso que después, algunos dicen después, que eso no es esto, bueno, que cambio eso climático ha quedado no existe, pues totalmente nada. Eso ya a claro. Esta gente no hay que darle ya, no hay que darle ningún pavuro. A mí me siguen irritando, pero mejor ignorarles y ir a lo positivo. Hay muchos, ¿no?, que dicen que es cíclico, que la Tierra será cíclico, pero hemos roto el ciclo. Una de las CO2, el carbono, tiene mucho que ver también con esto. Claro, con esto. Entonces, estos 64 millones de correos innecesarios diarios enviados solo en el Reino Unido se pueden evitar porque son, por eso son innecesarios. Entonces, En todo el mundo hay calculado alrededor, no ha parado de crecer el número de correos electrónicos enviados y recibidos desde 2014, ha ido increciendo, ¿no? Y, por ejemplo, en 2014 se enviaron 196.300 millones de correos. ¡Mamma mía! Pero ¡qué barbaridad! ¿Cuántos? Eso en 2014 estamos hablando, 196.300 millones. Pero es que en este año que estamos descubriendo... Diferentes personas lo han hecho, ¿no? No te vuelvas loco. En este año que estamos despidiendo, la cifra puede alcanzar los 236.500 millones de correos. Lo que ganas tú al año, vamos. Más o menos, ¿no? Lo que ocurre que ganas menos que yo. Pues bueno, tú eres el director de este programa, yo soy un subordinado, como dicen. 196.000 millones. No, 236.500 millones de correos se han enviado este año, ¿no? Lo que ocurre es que tal vez, como lo hacemos de una forma ya totalmente mecanizada, no nos paramos a pensar que el envío y recepción de estos correos consume energía. Consume energía en los centros de datos, en las computadoras y dispositivos que envían, entregan, filtran, leen y distribuyen estos correos. Y esa energía de esos centros de datos, de esas computadoras, evidentemente deja una huella en la atmósfera, una huella de dióxido de carbono, ¿no? Esto es lo que explica la huella de carbono de cada uno de los correos que enviamos. No se trata de no enviar correos, sino de enviar los necesarios, de prescindir esos que hemos dicho que enviamos al compañero que está tres mesas más para allá para agradecerle, ok, recibido, muchas gracias, ¿no? Entonces, esos correos sí son totalmente prescindibles y evitaríamos dejar una pequeña huella de carbono en cada uno de esos correos. O sea, que tenemos que cambiar la conducta. La conducta. Mira, en este estudio... dicen, ¡Javier, escucha! Sí, y no escribírtelo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Dar un grito en mitad de... No, hombre, un grito no. Te levanta, le das un abrazo. Vamos a tomar un cafetito y te doy las gracias. Tampoco es eso, ¿eh? Mira, ese abrazo. Este estudio los... Le come la oreja. No, hombre, tampoco es eso. Bueno, esto se pone interesante. Los usuarios británicos envían una media de 11,29 correos electrónicos innecesarios a la semana, según este es que estudio, los británicos, ¿no? Son de poco hablar. De poco hablar. Y mucho escribir. Si cada uno de los británicos prescindiera al día de uno solo de estos correos, se dejaría de emitir a la atmósfera 16.433 toneladas de dióxido de carbono al año. Solo con dejar de enviar uno de estos inútiles correos al día, ¿no? Los investigadores creen que sería el equivalente a retirar de la circulación 3.334 coches de gasolina o a eliminar 81.152 vuelos entre Londres y Madrid. Solo con dejar de enviar uno de estos correos y acercarnos a la mesa de nuestro compañero y darle las gracias o quedar con él a la salida. Oye, vamos a quedar en vez de enviárselo por correo. Me cuentas tu vida, yo la mía. Exactamente. Entonces, este es un estudio que son cifras que se pueden extrapolar a otros países como puede ser España, ¿no? El estudio lo ha realizado, han sido sacados de un libro sobre la huella de carbono que deja en la atmósfera este tipo de mensajes tecnológicos. Y está escrito por un tal Mike Berners-Lee, no sé si os suena el apellido, pero es el hermano de Tim Berners-Lee, que es el inventor de la WWW, o sea que sabe de lo que habla, además de ser profesor en el Centro de Medio Ambiente de la Universidad de Lancaster. Esto sí que deben de ganar pasta. Claro, bueno, pues los hermanos Berners-Lee de este tipo de cosas sí saben. Uno inventó la World Wide Web y otro es especialista en medio ambiente, ¿no? Entonces, él ha escrito este libro teniendo estos conocimientos. Y lo que dice que podemos prescindir totalmente del gracias, del recibido, de has visto esto, del saludos o de la típica emoticono de las sonrisitas, claro, solo para eso. Me hice un poquito, que yo creo que es una de las cosas que a mí no me gustan personalmente, pero cuando las pensamos, los mails se convierten en conversaciones, se convierten casi en un chat. Claro, y los mails son cartas. Son cartas que van por otra vía, pero sí, son cartas. Pero y que dejan su huella, evidentemente. Lo que en este estudio también se especifica que si a 7 de cada 10 británicos no les importaría no recibir ese tipo de correos si supieran que con este gesto se está beneficiando al medio ambiente. Mm. Es un gesto mínimo de cada uno, pero que como somos muchísimos los que lo dejaríamos de hacer, acumulando el beneficio al cabo del año sería importante. Nos beneficiaríamos todos. La actividad vinculada a correos electrónicos en todo el mundo podría equivaler a la huella de carbono que producen 890 millones de automóviles. Entonces, esto proviene de un estudio anterior que se realizó en 2017, ¿no? 890 millones de automóviles, que es bastante. Es una pasada. Es una gran cantidad, ¿no? Entonces, evidentemente, cada correo, no todos los correos, digamos, dejan la misma huella, sino que dependen del tamaño de los correos electrónicos enviados. Por ejemplo, un correo con un archivo adjunto aproximadamente de un mega, la huella de dióxido de carbono ascendería a 19 gramos. Si ese archivo adjunto se reenvía... Un archivo adjunto de un mega, bueno, no está es mal, importante, ¿eh? Es importante, no, pero no es... Ah, mega, no giga. No, un mega, o sea, no mega, es sí. Tampoco nada exagerado, inhabitual, por así decirlo. Eso pasa, sí. Es una bastante información, pero no está fuera de lo habitual, ¿no? Pues deja una huella de 19 gramos de CO2. Si ese archivo adjunto se reenvía o se archiva, ese correo electrónico podría dejar una huella de 50 gramos de CO2, ¿no? O sea que según vamos reenviando, cada vez el consumo de energía de los aparatos electrónicos que necesita ese correo para llegar a su destino y moverse por la red va dejando cada vez de huella. Pero ojo, no solo hablamos de los correos electrónicos, también hablamos de WhatsApp, de usar la aplicación de Netflix, cualquier de usar, fíjate, cualquier comunicación claro, con tecnología, claro, ¿no? Claro. De usar, tú fíjate que todavía no está totalmente instalada a nivel mundial lo que ya llamamos el Internet de las cosas, el que las neveras lleven su Internet para poder comunicarse y saber lo que hay en la nevera y poder hacer la compra directamente al supermercado. O sea, estamos tirando por lo bajo, por decir de alguna, claro. En cuanto se implementen, como se dice, todas estas nuevas tecnologías en todas las casas. Lo que podemos hacer, lo que este estudio lo que intenta es resaltar que el carbono es el resultado de casi todas las acciones que tomamos, incluso acciones mínimas a día de hoy, porque hoy prácticamente dependemos absolutamente para cualquier cosa de la tecnología y de la energía que soporta esa tecnología. Entonces, ¿cómo combatir desde nuestro punto de vista unitario? Pues con acciones muy básicas, muy sencillas de este tipo, de no enviar correos innecesarios, las redes sociales utilizarla a lo justo, por decirlo alguna cosa. Una cosa que siempre hemos hablado, pero yo creo que se hace muy poco, el apagar la regleta cuando te vas a dormir, en la que están enchufadas la televisión, consumo tremendo. La radio, la no sé qué y tal. Bueno, pues si todo eso está enchufado a una regleta que tiene un dispositivo de encendido y apagado, simplemente con apagarlo, no tenemos conectado el stand-by, no estamos en stand-by todos esos aparatos durante muchas horas por la noche, todas las noches del año, que eso está suponiendo una huella mínima en cada uso, pero acumulativo. Eso entonces, por un lado, más luego huellas, el gasto en el recibo de la luz. Que sí, claro, esos LEDs que rojitos que tenemos encendidos por la noche, pues poco a poco es acumulativo, es un gasto mínimo cada uno de esos LEDs, pero como son muchos, en muchos hogares, muchas horas, pues eso, al final, ese efecto acumulado es lo que tiene negativo la huella de CO2 que se va echando a la atmósfera. Entonces, con estos... Voy a ser mala, entonces sí. Las luces de Navidad... Las luces de Navidad, tú fíjate. No voy a que no veas. No, las luces de Navidad están bien. Están bien. Sí, están bueno, bien. Hay que alegrar, quiero decir, no. Este estudio no dice que hay está que eliminar... Está bien porque se lo merece que diga, que qué bonitas, que van a ser bonitas. No, bueno, luces, no, ya estamos. No, pues puede haber en determinado momento de tu vida, no, es decir, yo entiendo que para lo que llamamos la chavalería, cuando eres niño, ir a ver las luces. Bueno, yo que soy muy niña, a mí me encanta. Yo que no, y tal. pero sí podemos prescindir de un montón de cosas, de incorporar a nuestros hábitos, igual que cuando tenemos sed, bebemos, pues incorporar... Y cerramos el grifo, no lo dejamos abierto bueno, todo el rato. Alguien que para cepillar... Para cepillarse. Bueno, o sea, que está aquí criticando las luces y ahí, dejando el agua, venga. Se trata de eso, de incorporar a nuestros hábitos comportamientos mínimos que no nos suponen ningún esfuerzo añadido, y que si nos juntamos muchos responsabilizados de este tipo de acciones, al final estamos beneficiando a nuestra propia existencia, por así decirlo. Y yo voy a beneficiar la existencia de la humanidad, que nos lo está haciendo y lo ha hecho siempre en Señales del Fin del Mundo, los domingos también, Javier Sevillano. Javier, feliz 2020. Feliz. Y gracias por estar con nosotros. Y nos vemos 2020. El año que viene, si me dejáis. Hombre, sí, pero con un talante así, de un cascarrabias más suave. No sé yo. Os subís a la chepa. Hay que ser cascarrabias a tiempo completo. ¿Tú crees? Sí. Evidentemente. ¿Alguna duda? No, pregunto. Mejor. No me había dado cuenta yo.